Estábamos diciendo durante toda la semana y precisamente también al principio del programa que se viene el fin de súper largo y obviamente hay propuestas, y obviamente las propuestas que nos gustan tirar desde aquí, desde este programa, son las referidas al teatro. Así es, al obvio. Teatro. Y les cuento que continúa el ciclo de teatro 2x1, en este caso en la sala ATTP, a través del programa Reactivar Más Escenas 2022 del Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que este finde hay una propuesta interesante. Muy bien. Sí, Pampa Húmeda. Muy bien. Te tiro el nombre ahí. Interesante. Sí. Sábado 8 y domingo 9 en ATTP. Bien, dos lo días. Lo vamos a repetir yo para que vos vayas, viste, ahí. Sí, voy anotando ahí en mi agenda a ver si tengo libre o no. Sí, si no, haces un lugarcito ahí libre. Obvio. Para ver esta obra de teatro que a mí me llama mucho la atención, porque lo estábamos hablando fuera del aire, que vengo siguiendo, si se quiere, a este dramaturgo, actor pampeano, con esta obra, con Pampa Húmeda. Así que, bueno, dijimos, ¿y si lo invitamos? ¿Por qué no? Salió, viste, así, dijimos, sí, y él encantado. Y que venga, sí, y que obvio. Venga a piso, ¿por qué no? Encantado, él vino a piso y todo, así que... Así es, bueno, y justamente está en piso y lo voy a presentar ahora así, sin más preámbulos. Xavi Meringer, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a La Vuelta al Dial, gracias por venir. Buenas, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo muy bien? Bien, muy bien, bien, contenta bien. De tenerte aquí. Bueno, yo le decía a Xavi fuera del aire que siempre lo veía ahí en Ar de Pampa. Y bueno, y siguiendo un poquito su carrera de artista, así que bueno, un placer. No, a ustedes, gracias. Hermosa la radio, la primera vez que vengo y sí. Increíble cómo está, impecable. Muy linda, sí, sí. Gracias. Bueno, contanos sobre este obra de teatro Pampa Húmeda, ¿no? Que yo lo decía ahí, fuera del aire. Primero me llamó la atención cómo surge, cómo la escribiste, que fue durante la pandemia, ¿no? Así que bueno, contanos todo sí. Suyo. Pampa Húmeda salió en plena pandemia, con muchas ganas de actuar, mucha manija de hacer y crear. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, sí. Y de no poder hacer nada. Y es como, yo soy una persona que si no hago nada, ansiedad. Sí. Entonces, pasa. Claro. Me pongo a escribir, sí, claro. Una obra de teatro. Claro. Está bien. Entonces, tranqui, con una amiga, sí. Indagamos el mundo de las transmisiones online virtuales, CAM4 en especial, que es una plataforma donde uno puede hacer shows en salas desde su casa y brindar un show a cambio de tips o tokens, sí, a la gente, yeah. Y la gente te va pidiendo y uno va accediendo o no, claro. a lo que quiere. Sí. Entonces, descubrimos que ahí había como un mundo de fetiches, de lo que sea, y dijimos, no, acá tenemos que hacer algo, tenemos que poder hacer algo artístico con todo esto, ¿no? Entonces, nada, quisimos mezclar un poco también la pampa, y ahí unimos un poco el territorio de donde yo soy una y sí. Comenzamos a construir a este personaje, ¿no? Como un pibe de campo, uh-huh. que hace como estos shows para trabajar y para ganarse un peso. Claro. Uh-huh. Pero bueno, un poco de eso, ¿no? Como el pibe de campo haciendo shows, y bueno, y después de ahí se empezó a desplegar el tema, bueno, de los deseos de él, qué le gusta, el vínculo que tiene con su madre, sí. Sus miedos, frustraciones, cómo concebir esto como laburo también, claro. Desde el lado del placer, pero a la vez es como lo tengo que hacer, pero por dentro me pasan un montón de cosas. Así que bueno, todo eso. Aparte, me imagino, no la vi todavía la obra, que la tengo pendiente, pero me imagino también, digamos, por lo que nos compartís, es también todo el prejuicio, ¿no? Claro. Al ser un pibe de campo, meterse en este mundo virtual, ¿qué irá a decir? Ahí lo decías vos, creo, ¿no? ¿Qué irá a decir mis amigos, mis amigas, mis amigas, no sé, mi familia, ¿no? Es como ahí también, ¿entrás ahí a jugar con eso? Sí, mi familia está medio ya cura de espantos, como que. creo que... No, pero digo en cuanto al personaje. Ah, en cuanto al personaje. Sí, sí, sí, en cuanto al personaje. No, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí, justamente eso. Como que no... Un poco romper eso. Como sucede en su habitación, medio como que está protegido el personaje, ajá. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, a la vez se expone ante cientos de espectadores que lo ven desde el otro lado. Sí, bueno, y ahora se suma bueno, el público. Claro. Y creo que lo bueno de la propuesta es que pudimos mezclar, como que al principio en pandemia era solamente virtual. Mirar. Uno podía entrar a partir del link directamente a la sala. Ahora, como no quise perder eso, lo transmito también virtual en la plataforma en vivo. Pero también hago que la gente pueda ver la pantalla de la computadora. Eso es en como vivo. Como lo ve la gente del chat. Mirá, yo pensé, lo había leído, digo, bueno, ¿será algún recurso que utiliza? No, espectacular. Está muy entonces, es una propuesta interesante, yo diría diferente, porque es virtual, teatro, con el público, es como muy original, diría yo. Sí, te juro que pensé que lo leí, dije, bueno, debe ser algún recurso. Es más, dije, ¿cómo hará para que aparezcan en la pantallita los comentarios, me imagino? Sí, es muy gracioso los comentarios del público de la plataforma, como que algunos se dan cuenta, che, este pibe está haciendo algo, este está haciendo una perfo. Claro. Algunos que no se dan cuenta y te piden o te dicen cualquier cosa. Sí, me imagino. Como que está bueno de ese... De más, no, pero estoy haciendo una obra. Claro, espere, ubíquese, viste, como que... Claro, mira, qué copado. Y me encanta como ese choque que se genera, que está bueno. Sí, tal cual, qué loco. Sabi, y bueno, ahí lo contabas que al principio lo hiciste con una amiga tuya, y ahora actualmente, ¿cómo está la movida? ¿Lo seguís, digamos, vos solito? ¿Con quién te ayuda? Estoy yo en la parte de la dirección más general y texto y dramaturgia, pero me está dando una super mano Carolina Vergara, que es mi asistente en dirección. Y ahora está Alegre Bartoli en colaboración en la parte más de danza. Hay partes más corporales, entonces él, dije, venía a darme una mano, así que él se recopó. Claro. Y Yael está en la parte de sonidos en off y técnica. Mirá. También. Sabi. Y ahora se incluyó, sí. ¿Se dice? Sí. Se incluyó. Santiago Mrein, que me está haciendo la escenografía y puesta, que está quedando alucinante. Así que está con todo un equipo. Con el sello ahí de Mrein, me imagino. Con un equipo a full. Y bueno, me imagino que esta obra, bueno, ya se proyectó el año pasado, se estrenó el año pasado en la Fiesta Nacional del Teatro. Ahora la vas, además de esta presentación de este fin de semana, ¿la vas a seguir haciendo? Sí. Vamos a hacerla nuevamente en noviembre, el 20 y el 21, en el TKQ. Sí. Bien, agendo. Ahí tenés otra fecha. Dato no menor, que no quiero dejar pasar por arriba, de que esta obra tuvo un premio en la Fiesta Nacional del Teatro, ¿no? Sí, fue hermoso. Era la primera vez que participaba. Mirá. Y con todo el prejuicio del mundo dije, no creo que esta obra pase algo, porque como que siempre el teatro en Santa Rosa fue de un modo, o se apunta a un cierto naturalismo, ¿viste? Uh-huh. Como más... entonces dije, no sé qué onda el jurado, si le va a parecer o no le va a parecer. Pero por suerte tuvo buenas repercusiones y me sorprendió que no haya otras propuestas disidentes o de temáticas disidentes. Uh-huh. Entonces abrió como una ventana a que quizás para las próximas fiestas haya más teatro disidente o de esta temática o con otras corporalidades. Uh-huh. Nada de eso. Está bueno porque es mostrar, digamos, otro algo original, como yo lo dije recién, pero otro, como decís, que no sea lo que se ve siempre en el teatro. A ver, que creo también el del teatro va por ahí, ¿no? Mostrar esto de... Y no sé si estoy muy de acuerdo con no convencional, digo, mostrar otras realidades que existen, digo, más allá de que me imagino que es un personaje salido de la imaginación o de la ficción, digo, debe existir, ¿no? Sí. Hay muchas y muchos y muches que deben estar pasando por el personaje este en particular, entonces digo que está bueno y es genial que a través del arte, en este caso, se pueda mostrar justamente este tipo de obra. Sí, totalmente, porque puede llegar a ver a alguien que se pueda, como decís, sentir identificado y por ahí, viste, te abre la cabeza y como a repensar eso. Sí, está, o está dar bueno. la oportunidad a que otro u otra se anime a crear, ¿no? También. A claro. obra de teatro y diga, ah, che, mira, en La Pampa hay tal. Sí, está bueno cuando sí. cuando se utilizan problemáticas o temas contemporáneos como de los que vivimos o vemos para crear y para hacer obra. Sí, si sí. bien también está bueno hacer obra ya conocida, qué sé yo, Shakespeare, sí, sí, Chekhov, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, también está bueno eso nuevo que tenemos ahora en lo contemporáneo y que a veces es muy rico para llevarlo a escena, ¿no? Tal cual, totalmente sí. de acuerdo. Bueno, y también estuviste participando, que lo charlábamos fuera del aire, estuviste, viste, yo voy por todos lados. Está bueno, sí, ya que estamos hay que aprovechar la ocasión. Sí, quiero aprovechar el entrevistador totalmente. En este caso para que nos cuente todo. Estuviste participando en los juegos ahí en Puerto Madryn, ¿no? Los juegos LGTB+. Sí, sí. Bien. La próxima quiero ir a jugar. Mira, me encantó. Pero sí. Estuvieron los juegos de playa LGBT. Mira. Me encantó. Nunca había visto que existían tantas opciones de juegos de playa. Mira. Y habían grupos de Rosario, de Santa Fe, de Chaco. Claro. Que vóley de playa, básquet, fútbol de playa. Y ahí nos invitaron desde la municipalidad de Puerto Madryn para que llevemos esta obra y la presentemos allá en el Teatro El Muelle. Ajá. Si mira, sí. Así que también fue como una experiencia enriquecedora, me imagino, para tanto para vos como para toda la gente que estaba ahí presente. Sí. Estuvo y las bueno. repercusiones ahí, ¿qué onda? Las críticas estuvieron buenas. Muchas personas que, bueno, que obvio hay partes que les golpearon más, otras menos, ¿no? Sí. Pero bien, además, antes, como ahora lo voy a reestrenar porque también ahora dura más. Esta obra duraba 20 minutos nada más. Entonces como que había algo de que la gente quedaba ahí que no sabía si aplaudir o no. Claro. Porque era muy cortita. Claro. Y ahora empezamos, allá hace como 2 meses que estamos laburándola y extendiéndola un poco más. Está bueno. Para que tenga como una duración más de obra de teatro. Claro. Está bien. Así que más que nada, como en esa época los comentarios eran más que nada sobre eso, como que estaba bueno, era power, pero duraba poco. Claro. Como que te quedas con ganas de más. Sí, te quedas como ahí. La intriga por ahí también, te como diciendo, ¿qué pasó? Ya terminó, pero yo que está bueno viendo, también, ¿no? Como quedarte como eso te iba a decir, ¿no? Por ahí lo charlábamos el año pasado con la Fiesta Nacional del Teatro, algunas obras que también me contaban lo mismo. Decía, pero la gente no sabía si aplaudía. No aplaudí, viste, uno se queda ahí como actor o como actriz, viste, como diciendo, ya está, gente. Pero eso está bueno también, generar como, listo, terminó, pero no sabés, el otro no sabe. Claro, si terminó, como entonces, que no sabés qué hacer, qué decir, si digo ahí. Fin o no, como que suceden esas ganas, cosas, pero está bueno porque es como la intriga ahí del suspenso. Digamos. Sí. Bueno, así que este finde vas a estar ahí en el ATTP, Uh-huh. Y después, en noviembre, ya nos contaste. Y después no sabemos. Por bien, este año, estas van a ser las únicas 4 funciones, perfecto. Así que uh-huh. espero que puedan ir, que lo aprovechen, que se consuma más teatro pampeano. Exacto. Y que aprovechemos que hay gente de acá, de la ciudad, que labura en esto, que está metiéndole energía para que el público lo pueda disfrutar. Sí, totalmente. Ya igual estaremos al pendiente a ver si se viene algo nuevo. Si sigue Pampa Húmedo o se viene algo nuevo. Y estamos proyectando, sí. Por eso. Yo estoy atenta ahí en Arde Pampa también los voy. También me gusta. No digo estar vigilando atento. Porque no me gusta esa palabra, pero voy. Atento, voy viste como que rastreando. Relojeando, a ver claro, qué sucede. Tanto de las novedades. Sabi, bueno, todos los éxitos, toda la mer. Que lo disfrutes, sé que va a ser así, y bueno, nosotros vamos a tener que ir. Por supuesto, si no es ahora en el ATTP, va a ser en el TKQ, porque hay que verla. Yo invito a la gente a que la vaya a ver, porque es una propuesta muy interesante. Diferente. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Y también les quería ofrecer, si quieren sortear entraditas entre hoy y mañana. Sí, olvídate. Lo pueden hacer. Sí, muy bien, sí, ni hablar. Sí. Le decimos que sí. Vamos a sortear. Compromiso en el aire. Así es. Sabi, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Gracias.